gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos. Hoy, 22 de abril de este año 2025, estamos en el programa número 8 de la cuarta temporada de Estación Maratón, primer y único programa de radio dedicado al atletismo y al running, como decimos todos los martes al comenzar nuestro programa. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Indy, como todos los martes, y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, y el número de WhatsApp de Estación Maratón, 2983-531486. Medios que están abiertos para que nos acerquen sus inquietudes, para que nos consulten, para que nos sugieran temas y para que nos traigan cualquier necesidad que tengan referido a lo que es el deporte que tanto nos gusta, que tanto amamos desde hace tanto tiempo, como es el atletismo y el running. Les queremos contar los temas que tenemos para hoy, lo que trajimos para esta edición número 8 de Estación Maratón en la cuarta temporada. Se corre el 27 de este mes Indio Corre, en la localidad de Indio Rico. Vamos a estar comunicados con Belén Fernández, directora del Instituto Verdier, quien es el instituto beneficiado con dicho evento desde hace ya varias ediciones, y nos va a contar acerca de la organización de dicho evento, cómo viene la convocatoria de gente, las inscripciones, las consultas y qué perspectivas tienen para lo que va a suceder el domingo en la localidad de Indio Rico. Nos va a visitar en el estudio Juan Meijide, músico y corredor amateur, como él mismo nos comentó por mensaje, que nos va a contar sobre su vida relacionada con nuestro deporte. Vamos a hablar un poquito también de su faceta de músico y cómo se relacionan estas dos actividades. Tenemos noticias de la élite argentina, lo que sucedió este fin de semana, lo que ha pasado con algunos de los corredores en algunas competencias de este fin de semana, días próximos pasados. Y como cada martes, tenemos un poco de música para acompañar la información que traemos acá en Estación Maratón. De esta manera, acá por la 104.7 todavía no estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo por Instagram, por el Instagram de FM Indie Rock y por el Instagram de Estación Maratón. Y también por la página www.fmindierock.com.ar. Allí pueden encontrar el botoncito, si se puede decir botoncito, para darle play y para escuchar Estación Maratón y toda la programación de la radio hasta que la radio vuelva a funcionar a través de su frecuencia de FM 104.7. De esta manera damos comienzo a la edición número 8 en la cuarta temporada de Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina.

Corre y escuchá Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón, ahora con nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy, Juan Meijide, que a ver si te describo correctamente, Juan. Sos músico, maestro pisero y corredor, ¿no? ¿Corredor o runner? ¿Ya te consideras un runner o es demasiado... Demasiado pronto. Demasiado ostentosa la palabra runner, ¿sí? Bueno, primero te quiero agradecer, te mandé un mensaje y al toque dijiste que sí venir, así que te agradezco mucho que vengas acá. Acá sos amigo de la indie, ¿no? Cuando entras todo el mundo te conoce acá. En mi casa la indie. En mi casa. La casona es mi casa. La casona es tu casa. Bueno, un multifacético. Tengo una pregunta, Juan. Bueno, estás, básicamente es un programa de atletismo, de running, así que tu faceta de corredor es la que nos enganchó para hacerte venir, para que nos cuentes un poco y para que hablemos de esta relación entre la música, tu trabajo y correr. Antes de tomarte correr como un deporte en sí mismo, ¿no? ¿Hiciste otros deportes? ¿Practicaste otros deportes? Fútbol, pero más así entre amigos. Más entre amigos, sí. No en un club. Muy futbolero. Muy futbolero. Sí. Sí, veo que sos hincha de Boca, lamentablemente. Te tenía que encontrar... El domingo. Ahí vamos a ver, el domingo. Practicaba fútbol, pero así entre amigos, entre como amigos. Algo recreativo. Sí. No competitivo, no, digamos. ¿Y qué fue lo que... ¿Cómo llegaste al running? ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Porque era moda? ¿Porque hay amigos que lo practicaban? ¿Porque alguien te invitó? ¿Porque viste videos? ¿Cómo fue? Tengo una amiga que tiene un grupo de trote y siempre me jodía. Y bueno, y un día digo, bueno, voy a probar, a ver qué onda. Porque te digo, la verdad estaba muy en el laburo, y a veces hay que hacer otra cosa. Y sí, hay que desconectar un poquito. Y está bueno. Está muy bueno. Tu amiga debe ser la Pipi. Pipi Leguizamón, ahí de Energía en Movimiento. A quien le mandamos un abrazo grande, también es amiga de Estación Maratón. Aunque no ha querido salir nunca por el programa, pero bueno, la perdonamos. Quiero decir que venga conmigo, pero bueno. Sí, bueno, si la traes, no sé, te pago una cerveza, un fernet, lo que quieras. Vale. Bueno, te entrenás con Pipi. Ella fue la que te motivó a acercarte al grupo. Sí. ¿Te llamaba la atención la actividad? ¿O fue simplemente vení y no sabías a lo que ibas? No sabía a lo que iba, la verdad. ¿No? Es más, pensé que no podía. Que no ibas a poder correr. Que no iba a poder correr. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos, digamos? Y los primeros fueron difíciles, pero lindo, porque como que semana a semana te vas logrando superar, digamos. Claro. Empezás caminando, corriendo. Ya después, cada vez caminas menos. Claro. Después mantenés más el ritmo. Y está bueno porque te exige ella, te enojás con ella, sobre todo. Porque te exige, que no podés, exacto. No podés. Pero está bueno. Está bueno porque, ya te digo, es un escape de la rutina. De la rutina. Yo tengo un laburo que es rutinario, todos los días lo mismo. Entonces, sí. Bueno, hay que tratar de una horita hacer eso. Una horita y media, te escapás y... Y te desconectás, te desenchufás de las pizzas, las empanadas. Y volvés cansado y feliz. Y cansado y feliz. Sí. Sí, eso sí, lo digo siempre. Un problema que vos tenés, salís a correr, cuando volvés, el problema es otro, sí. Distinto. No, sí. ¿No? Por lo menos la mirada que uno tiene sobre ese problema. Hasta caminar está bueno. Sí. Cualquier actividad, yo digo correr porque es lo que hago, lo que me gusta desde hace muchos años, pero cualquier actividad física te saca de ese estrés. Y después lo que me pasa a mí, por en particular, que porque voy tengo intermitencia, ponerle que dejo, vuelvo, pero cuando dejo me canso más trabajando que cuando estoy en actividad corriendo, que tendría que ser al revés teóricamente, porque vos vas a correr y tendrías que cansar a la noche, estar cansado, y al revés, anoche rindo mejor trabajando. Porque capaz que tu cuerpo está mejor. Sí. Y llegás a disfrutarlo. O al principio no lo disfrutabas y ahora sí. ¿Cómo es el tema del disfrute de ir a correr? Sí, lo disfruto. Hasta la mitad de la rutina la sufro, después lo disfruto. Después lo disfrutás. Cuando el cuerpo empieza a acostumbrarse, claro. Ahí empezás a disfrutarlo. Y tenemos un grupo lindo, un grupo muy lindo. Sí. Parejo. dentro de todo, más o menos todos andamos iguales, así que está buenísimo. No te quedas solo corriendo, digamos, nunca. No. ¿Y con los horarios cómo te va? ¿Te cuesta hacerte un espacio o...? Y me cuesta, pero ahora lo estoy tratando de lograr. O sea, hago más cosas temprano a la mañana de mi trabajo y al mediodía, porque nosotros entrenamos 1:30. Ya sé que a las 12:30 tengo que estar listo. Y a las 1:30 me voy a entrenar. Ajá. ¿Y lo necesitas el grupo para correr? Sí. ¿Sí o sí? Sí. Correr solo, así. Si Pipi te dice mañana tenés que hacer tal cosa, no, solo no. Necesito el grupo. Lo necesitas sí o sí. Es más, siempre que voy con alguien rindo mejor. Y sí. No sé por qué. Psicológico es. Es psicológico, ¿no? Es psicológico. El mismo ejercicio, salís solo o vas al grupo con alguien que va más o menos. Más vos que decís que en el grupo son parejos. Claro. Tenés, qué sé yo, 4 o 5 personas, sí, por sí, lo menos, que van a tu ritmo. Sí, sí. Se hace más entretenido. Nada más entretenido. Sí, te llevan, aunque no te digan nada, de alguna manera te están alentando y van tirando de vos o empujándote, claro, para que termines con la actividad. ¿Y te gustaría poder entrenar todos los días? Sí. Sí, sí, sí. Sí, me gustaría. ¿6 días por semana, una cosa así? No tanto, pero 5 sí. 5 sí. Es más, la semana pasada me fui los días que no tenía con el grupo a caminar. A caminar. Y está me bien. Hizo re bien también. Me hizo sí. Re bien. Y vos te ves, vos me decís que te gustaría entrenar todos los días. ¿Te gustaría tratar de, o por ahí no lo pensaste nunca, por cómo me venís contando que ha sido tu historia en el atletismo, en el running? ¿Te gustaría entrenar todos los días y llegar a tu máximo rendimiento? Pensar en objetivos más, ¿cómo es que se dice? Más ostentosos o más difíciles, ¿no? Irte a entrenar a la altura, o cosas así. Mi meta así. Son los 21. Media maratón. Media maratón, que la había logrado. ¿Y cómo nunca, que no? Nunca me anoté en Mar del Plata, quiero hacer no. esa. ¿Querés hacer esa? Quiero hacer esa. ¿Te está buena, no? Y sí, es muy linda, yo la corrí. Es linda. Y después quiero hacer otra, que no sé si seguirá haciendo, la de la Boca. ¿La de la carrera de la Boca? No sé, si, me parece que sí. Creo que todos los clubes. Que corres por el barrio. Tienen, ¿no? Sí. Pues. Y le salió el boquense de Río del Llano y dice, y te pasan la bandera de Boca por arriba en la largada. Sí, eso ¿sí? Es, sí, sí, sí. Tengo amigos hinchas de Boca que han ido y corren por adentro de la cancha. Claro. Pasan y está la Copa Libertador, claro, la Intercontinental. Sí, sí, sí, no, son carreras para el hincha de Boca. Es. Y bueno, después más adelante sí, seguramente voy a querer correr en Tandil y esas que son re difíciles. Sí, pero me parece que son todas cosas que... La mente, ¿no? Proponérselo y entrenarse. Y hay que entrenar. Sí, y hay que tener un... Elegir. Como todo, cuando quiero salir a dar un recital tengo que ensayar. Exactamente, exactamente. Prepararte para... ponerte un objetivo y prepararte a conciencia... Porque habrás visto montones de videos donde la gente llega, ¿sí? Que se muere a la o llegada. Caminando. Claro, sí. El otro día vi un video que no lo podía creer, una persona que llegó arrastrándose y no se podía levantar. Claro. Y digo, ¿cuál es el sentido de hacer eso, no? Claro. Para decir, tengo garra, yo me la banco, no. No, no, no. Prepararse, ponerse un objetivo y seguramente lo lográs, porque tampoco es un objetivo imposible que te propones. No, no. No es correr 100 kilómetros, no corre algún. 100 kilómetros. Media maratón, me media parece maratón. Que está muy bien. Y tu motivación hoy en día sigue siendo la salud, la competitividad, la diversión. Un poquito de todo, pero la salud más que nada. La salud más que nada. Ya tengo 43, hay que empezar 43. A pensar en la carrocería. Hay que ir preparando la máquina para sí, no. Cuando lleguen los 60, 70. Sí, sí, sí. Hay que empezar ahora. No. Bien. ¿Los objetivos los tenés 21 kilómetros, ya lo tenés decidido o por ahora estás yendo día a día? No, voy día a día. ¿Día a día? A Pipi le dijiste, quiero correr 21, no sé, a fin de año. No, se está enterando. ¿Se está enterando ahora? Sí, y aparte de un 21 de Mar del Plata. No, igual hay 10 en Mar del Plata también. Está bien, sí, pero... anda. Bueno, ya te me estás achicando. Terrible corredor. Sí. ¿Qué tipo de competencia te llama la atención más allá de la distancia? ¿Te llama la atención las grandes carreras, las carreras de pueblo, las carreras de acá de Tres Arroyos? Me gusta las que hay como paisajes, digamos. Sí, una aventura. En Mar del Plata tenés mar. Ajá. Bueno, las de aventura son re lindas. Además, no sabes si no, callo, pero que... Yo prefiero más esa que la de velocidad, digamos. Claro. Que tenga una algo más que la carrera. Claro, un componente turístico sí, que sí, tenga. Sí, ¿no? Sí, sí. Un paisaje. Bueno, a mí me gusta más correr en el parque que correr en el circuito. Y sí. Me sí, gusta sí. más, no sé por qué. Y me parece que el lugar más lindo de Tres Arroyos es el Parque Cabañas. Sí. Sobre, y para hacer actividad física me parece que es el mejor de todos. Sí, sí. ¿No? Sos músico, ¿no? Te escuché. Intentamos. No, pero te escuché en. No conozco toda tu historia como músico, sí, de todas las bandas que has estado, pero sí escuché un recital acá en la Casona donde cantabas en tributo a Sumo. ¡Oh! ¿Viniste ¿no? al tributo a Sumo? Sí, sí, sí, te escuché. Estás re loco, dijiste. No, me parece que le pones mucha actitud, sos histriónico ahí arriba del escenario, como que me gustó. Me gustó mucho lo que viví esa noche que vine acá al tributo a Sumo. Tendrás montones de amigos en la música, sí, seguramente, mucho. Estará lleno de amigos. ¿Tus compañeros de música te acompañan a correr? ¿Tenés algún un atleta músico? No. ¿Sos como una excepción a la regla, podríamos decir? Sí, y no. Son del fútbol o del gimnasio. Yo por él a mí no me gusta el gimnasio. ¿Pero son del deporte también? Algunos sí. ¿Algunos? Fútbol, ponele, son casi todos, si juegan al fútbol. Ajá. Son muy futboleros los músicos, me parece. Y puede ser, sí. Sobre todo el rock se ha futbolizado de un tiempo a esta parte. Pero después de atletas, no. No conozco. ¿Y ni ninguno te acompaña a correr o algo? ¿No se motiva? No, jamás. No, ni ahí. ¿Levantarse un domingo temprano y ir a una maratón? No. Es que yo era medio así también. Yo decía, cuando veía que andaban corriendo bajo la lluvia, decía, ¿cómo hace? Y terminé haciendo. Claro, ¿con qué necesidad? Claro. ¿No? Claro. ¿Para qué? ¿Por qué no están en su casa? Claro. Esperando que pare. Claro. O sea, pero tiene su, o no sé si vos lo habrás vivido, tiene su encanto también correr bajo la lluvia. Es como el fútbol, está re bueno jugar. Claro, sí, tiene su encanto. Sobre todo si, no sé, yo ya no disfruto si hace frío, una tormenta, no. Pero una lluvia, un día de verano. Lluvia, tranqui, sí, me parece que está muy bueno. Sí. Juan, y te hago una pregunta con respecto a, quiero ver tu visión como músico y relacionado con el atletismo. Por ejemplo, el rock tiene la imagen de que el rockero vive la vida intensamente, ¿no? Como de noche, ¿no? Una vida, ¿cómo decirlo? Una vida bastante intensa. Igual ¿no? yo creo que cambió eso. ¿Cambió? Bastante. Sí. Como en todos los deportes. Como en todo el fútbol de antes era distinto al de ahora. Yo creo que la música también. El músico hoy se cuida, estudia. Tiene más exposición mediática. Sí, sí, sí. Porque el bajista de Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, sí, corrió una maratón de 42 kilómetros, no sé si en Nueva York, Boston, no sé, en Estados Unidos. Esa imagen de vos, como que estar dentro de la música, esa imagen de rockero, así, no sé, como, no sé, vos ves al de los Rolling Stones, parece que se la pegó en la pera todos los fines de semana. Sí, creo. Y el tipo tiene casi 80 años y tiene un estado físico que... No, por eso. Es ¿Es un chamuyo esa imagen hoy en día? Sí. ¿O va cambiando, o no es que sea un chamuyo, sino que va cambiando? Quedan cada vez menos, digamos, el rockero reventado. Exacto. Quedan cada vez menos, posta. El músico se cuida mucho hoy en día. Claro, pero no es una cuestión de mentir una postura. Digamos, los tipos van evolucionando y van cambiando en su vida, ¿te parece a vos? Sí, digamos que por ahí es lo que hacen. Vos me viste a mí en el Sumo, vos dijiste, está re loco. No, pero yo no te vi reventado. Yo te vi actuando con mucha actitud. Otra persona. Claro, mucha actitud. Fuera de joda. Por ahí tengo que hacer el mismo recital en una cámara y me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Sí, en serio. Pero ahí no se te veía vergonzoso para nada. No, posta. Claro. Y yo creo que por ahí a veces la imagen, que lo que vendieron. Lo que vendieron de otra época. Lo que vendieron de otra época. Lo ves a Moyo. Está un show de 3 horas y media. Y tiene está muy... 60 y pico de años, 70. Sí. 70. Sí, pero loco va al gimnasio, va... Sí. O sea, se lo ve bien. Creo que no sé cuántos años que es vegetariano. ¿Que es vegetariano? Sí. Y bueno, Lenny Kravitz. Nah. ¿Cuánto tiene? ¿60 y pico? Sí, sí. Parece, no sé, está mejor que... Sí, sí. Que cualquiera de 30 de... Posta. Sí, sí. Es como una evolución, digamos, del rock mismo con... Yo no sé qué si será. Que Richard sigue haciendo lo que hacía antes, no creo. No, calculo que no, calculo que hubieran... Ya no estarían en este plano, me parece, ¿no? No, así que bueno. Bueno, entraste en el... también estás evolucionando, como Kay Richard, como Mick Jagger. Sí. Entraste en el mundo del deporte para... Yo tengo un lema ahora de que cada vez que tocamos le... Está bueno, tomamos unas copas, pero... hay que salir a tocar y dar un buen show. Después sí, hacé todo lo que quieras. Claro, pero es como... Antes no, antes trata de... De estar bien para que salga bien. Exactamente. La gente se da cuenta hoy en día, muchas cosas. Y me parece que sí, me parece que sí. No creo que un recital del Piti Álvarez sea el mismo recital que, que hace 15 años atrás. No. Vamos a ver cómo vuelve, va a volver. ¿Va a volver? Sí, dice que va a volver. Bueno, ojalá esté bien, ¿sí? Porque siempre es bueno ver un artista que se mantiene en el tiempo. Juan, bueno, nos has contado un poco cómo es entrenar, quién te inició en las carreras. Energía y movimiento. Energía y movimiento de Pipi Leguizamón. Un poco. Una paciencia tiene. Una paciencia tiene Pipi. Sí, porque nos enojamos mucho. Se enojan. Y sí, te aparece con pasada de 1000. El otro día eran 6 pasadas de 1000. Digo, no, ¿cómo hago? ¿6 de 1000? Sí. Es un montón. Es un montón. Claro. Lo tenías que haber preguntado, capaz que quería que las hagan en bicicleta. Claro. ¿Vos estás bien, Pipi? Estás bien, Pipi. Pero lo hacemos. Lo hacen. ¿Sí? Juan, bueno, quiero agradecerte por haber venido hasta acá a charlar un ratito con nosotros para que la gente te conozca. Acá Estación Maratón, la idea es que nos conozcamos y que todos los corredores del primero al último encuentren un lugar donde la gente los conozca, donde puedan contar su historia, donde cuenten sus proyectos. Los no tan profesionales. Exacto, todos. Porque hablamos con Sanguinetti, pero hablamos con todo el resto que hacen al deporte, porque una carrera con un profesional solo no la ve nadie, ¿no? Todos sí. Cuando llega la largada, formamos parte de del evento. Que contame, sí, dale. Un día miro, había hecho 10 kilómetros en media hora. Yo digo, no, 3 minutos el kilómetro. Y sí, corre. Superman. Pero bueno, corrió toda la vida. Y sí, pero es así. Una vez estábamos en la pista, te cuento una mía. No, Superman, digo. Estaba Sanguinetti corriendo y estaba haciendo cambios de ritmo. Y yo también, claro. ¿No? Cada uno por su cuenta, ¿no? Entonces cuando él iba despacio, justo coincidía con que yo iba rápido. Claro. Y él se me alejaba, no lo podía alcanzar. Yendo él despacio y yo rápido. Claro, no. Sí, es la diferencia entre un profesional y un amateur. Es un genio, no. Y sí. Sí, evidentemente, aparte un tipo que ha sido muy, toda su vida, disciplinado. No, y lo que yo te estoy contando creo que hace el año pasado que hizo, claro. O 2 años. Sí, digo. Que ya tiene 43, 44 años, claro. No es un pibe. Claro. Y pero me parece que la conducta, la disciplina, conducta, la constancia. Lo ves y va. Sí, pleno invierno, lluvia, corriendo, haciendo pasada musculosa. Sí, es así. Y después tengo un hombre mayor que yo lo admiro, que entrena en el parque, no sé cómo se llama. Que también está una hora haciendo el mismo ritmo. Y debe tener también 70 años, una cosa así. Y pero capaz que toda su vida ha hecho toda lo su mismo. Vida, no, yo lo admiro ese hombre. No, hay un montón de gente que corre, no sé, ahora ya no está, falleció, pero Martínez. Tenía 75, 76 años y corría todavía. El Alem, un señor que también falleció, corrió hasta muchos años. El otro día fui a Tandil a un campeonato de cross que había, que llevé unos chicos que corrieron, y un hombre de 86 años corrió 4 kilómetros. ¿4 kilómetros? Dos, era un circuito de 2 kilómetros, dio dos vueltitas, corriendo, caminando 86. 86. Yo no sé si voy a poder hacer así con la llave en la puerta. Con 86. Ojalá que pueda, aunque sea, cantar hasta los 86, ¿o no? Y ahí sí, ahí lo... Sí, sí. Esa es la ventaja que tiene un artista, ¿no? Ojalá. ¿Cómo que no? Picero. Bueno, gracias. Juan, te agradezco mucho que hayas venido. Te quiero hacer dos preguntas finales, que se las hago a todos los invitados, que tienen que ver con la mirada que tienes sobre la actividad en la ciudad. O si tenés una opinión al respecto. El calendario de carreras de Tres Arroyos, ¿qué te parece? ¿Lo tenés estudiado? ¿Has mirado carreras? ¿Qué te parece? ¿Le falta? Pipi siempre nos pone en el grupo con todas las carreras que hay. Hay un montón, está buenísimo. Sí, ¿te parece que está bueno? Me gusta, que sí. Está variado, no le agregarías, no le cambiarías nada. No, está buenísimo. ¿Y qué te parece que, desde tu mirada, ¿no? Teniendo en cuenta que el atletismo y el running tienen cosas en común, pero son dos actividades diferentes, ¿qué te parece que se podría hacer en la ciudad que no sea una inversión gigantesca? Que sea más que nada la decisión de hacerlo, ¿qué se podría hacer para que estas actividades crezcan en la ciudad? ¿Y alguna otra pista? ¿Otra pista de atletismo, te parece? Sí. ¿Así pista de atletismo? Pista de atletismo como la que está allá. Como la que está allá, en otro lugar. En otro lugar. Como que para que yo vivo en León al 600, no me tenga que ir hasta allá. Está bien. ¿Estaría bueno o no? Sí, porque no es no tiene que ser de sintética. En el mismo parque se puede. Claro, hacer. Sí, como que no. Había alrededor una pista, de la cancha de fútbol. Hay una pista, pero es más corta. Más corta. Creo que mide 300 y algo.

Continuamos en Estación Maratón, ahora con nuestro segundo bloque. Estamos comunicados con Belén Fernández, la directora del Instituto Verdier de Indio Rico, y que nos va a contar un poco acerca de lo que se viene este fin de semana, que es Indio Corre. Hola Belén, gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas te gracias va? Gracias por tenernos en cuenta y llamarnos. No, por favor, un gusto para nosotros comunicarnos con ustedes. Belén, la carrera Indio Corre, 8 y 4 kilómetros, que se viene este domingo, la organiza o la institución, digamos, beneficiada o encargada de la organización, es el Instituto Verdier, un instituto secundario de Indio Rico, ¿no? Así es, la escuela secundaria hace ya 3 años que está organizando este evento con la ayuda de Nelly Smoli, que nos da una gran mano para hacer todo lo que es el recorrido y los puestos de hidratación, armar todo el circuito como tiene que ser. Nosotros acompañamos desde la cooperadora y coordinamos toda la organización, pero bueno, una de las promotoras de la idea fue ella, que participa en varias carreras. Sí, sí, Anneli. El domingo estaremos empezando a partir de las 8:30, se van a entregar los kits en la escuela en Sarmiento 150, hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a hacer una entrada en calor. Ajá. Y 10:30 se estaría alargando la carrera. Los 8. Y los 4. Los 4 kilómetros. Y también después vamos a hacer una caminata breve para el que quiera sumarse y recorrer la localidad. Belén. Sí, Anneli es hemos estado conversando con ella acá en Estación Maratón y es una persona muy asidua en las carreras y tiene su grupo y demás relacionado con la actividad. Te hago una pregunta, Belén, ¿cuántas ediciones va de Indio Corre? Tres ediciones. El instituto se compromete totalmente en la organización, trabaja todo el instituto o el plantel, sí, docente. Colaboran profesores, algunos estudiantes, justo es domingo y muchos de los chicos juegan al fútbol, uh-huh. Pero bueno, que se queda acá en Indio Rico colabora en los diferentes puntos estratégicos para ir guiando a los corredores por donde es el camino y el recorrido. Otros están en la parte de hidratación, otros en la entrega de kit, otros en la entrega de medallas. Hay familias también que colaboran y bueno, todo lo que es la asociación cooperadora también está presente. Uno hace los trofeos, el otro se encarga de las medallas, bueno, otro de gestionar sponsor, y bueno, cada uno tiene una tarea para que el evento salga lo mejor posible. Sí, eso es también una parte importante de este tipo de actividades, y es que pone en juego a todo un grupo de gente de distintas edades y de distintas actividades para comprometerse con el evento para que salga todo lo mejor posible. Sí, también invitamos a los artesanos de la localidad para que puedan exponer sus artesanías. Y bueno, el que quiere puede comprar o ver lo que hacen. Entonces es un espacio también para mientras están esperando al corredor, poder tener algo para mirar, hacer. También va a haber una cantina en la cual va a haber bueno, papas fritas, sándwiches de lomo, de carne de vaca. Exacto. Después gaseosas, agua, va a haber fruta para los puestos de hidratación. Todo a beneficio del instituto. Sí, es todo a beneficio del instituto. El instituto es de gestión privada, lo cual insume un gran gasto. Uh-huh. Por mes, y bueno, se hacen todos los meses un evento diferente para afrontar los gastos. Belén, ¿cuáles son las necesidades más importantes que tiene que enfrentar la cooperadora o el grupo de gente que trabaja para el instituto? El seguro de los estudiantes, el auxiliar, aportes del auxiliar, todo lo que es artículos de limpieza, de higiene personal, aporte de los docentes, bueno, seguro de los docentes, todo lo que es artículos de librería, como es resma, toner, cintas, bueno, todo lo que se pueda llegar a ocurrir de lo que es librería, uh-huh. Todo, y lo por ahí lo que más se gasta es lo que es aportes y seguros. O sea, es un dinero bastante importante por mes que tienen que disponer para que funcione el instituto. Y sí, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones por mes. Claro. ¿Qué matrícula tiene el instituto aproximada? Alrededor de 89 estudiantes. Está bien. Y te pregunto, ya yendo más a lo que es el evento en sí mismo, ¿cómo ha sido la evolución de corredores de este evento, de ediciones anteriores a las ediciones últimas? Y año a año se van sumando un poco más de gente. Bueno, ahora ya estábamos llegando a los 100. Para los primeros 100 inscritos había remeras. Es la primera vez que se va a hacer... No, la segunda vez que se va a hacer remera. Así que bueno, estamos contentos porque logramos tener las remeras para entregar, que muchos pedían. Nos acompaña también la gente de SOC con medias. Para los deportistas... las conocen, son de muy buena calidad y siempre están acompañándonos en este evento. Y bueno, cada corredor se lleva su media con inscripción también. Así que bueno, estamos muy contentos por la respuesta de la gente, ¿no? Eso es muy importante, y tener ya 100 inscriptos al día de hoy, al día martes. Me parece hoy que... no entré a mirar, pero sí había 90 y pico ayer. Sí, es una cantidad importantísima y... me parece que es auspicioso para lo que puede ser el domingo. Nos decías que las distancias eran 8 y 4 kilómetros. ¿Qué costos tienen al día de hoy y hasta que cierren la inscripción? Bien. Hasta el 20 de abril eran 20.000 pesos como anticipada. Y luego, hasta el día de las fechas, son 30.000 pesos. 30.000 pesos. Y se pueden inscribir por la página Bahía Corre, uh-huh. Que son ellos los que fiscalizan. Está bien. ¿Y van a, durante el evento, antes o después, va a haber pruebas para niños, para los más chiquititos? Sí, teníamos ganas de que si el público quiere y hay más chiquitos que quieren inscribir, vamos a abrir el espacio para que puedan participar. ¿Alguna carrerita? Esta sería la primera vez, porque no, el año pasado se hizo caminata con los más chiquitos. Ah, ok. Sí, pero es si tienen la posibilidad de hacerlo, no pierdan la oportunidad. Porque los padres les encanta verlo, los chiquitos lo disfrutan mucho, es como un es como algo así importante. Lo vamos a proponer y se van a poder anotar en el mismo día. Claro, sí, no, es una buena de poder hacerse, ¿no? Obviamente a veces uno no puede porque no tiene las personas para armarlo o estás trabajando, todo sucede tan rápido en un evento así que a veces uno no dispone. Pero de poder hacerlo, no pierdan la oportunidad de hacerlo porque es muy lindo, los padres lo disfruten y los chiquitos también. Están esperando el momento está, que está se está pensado para hacer, bueno, depende de las edades, pero los más chiquitos, 100 metros. 100 metros, y claro. Y eso sería para más grandes, por ahí lo que serían 400 metros, que es la Vuelta de la Manzana, que por ahí es lo que se hace en diferentes eventos. Perfecto. Belén, bueno, aquellos que quieran hacer consultas, ¿se pueden comunicar ahí un Instagram, algún contacto? Sí, tenemos un Instagram que es Instituto Verdier, pero este es mi teléfono, si querés te lo paso, es 57-5671, me mandan un WhatsApp o me llaman, no hay ningún problema. Y respondes. Para lo que necesiten, sí. Y una pregunta que se me... cuando hablamos de inscripciones, ¿el mismo día va a haber posibilidad de inscribirse? Sí, tratamos de que sean lo menos posible para que sea más ágil todo, pero sí, si alguien por alguna causa no se pudo inscribir y se quiere inscribir en el momento, nos pasa con mucha gente por ahí del campo que me llama y me dice, me voy a inscribir en el momento, yo ya lo tengo en cuenta, ya lo sé, lo registramos y es mucho más ágil. Sí, por una cuestión del seguro, eso siempre es más fácil hacer las inscripciones previas. Y es lo mejor porque sí. Es mucho todo más ordenado. Más ordenado, sí, sí. ¿Hasta qué horario tienen tiempo aquellos interesados que estén dudando y que decidan ir sobre la hora? Y nosotros vamos a estar ahí a partir de las 8 de la mañana, hasta 8:30 vamos a estar entregando los kits. Yo calculo que hasta 9:30, 10. Tienen tiempo. Si llegan ese horario, tendrían tiempo. Perfecto. Sí. Bueno, Belén, porque no quiero quiero que se largue horario para respetar a la gente que vino temprano, forma, ¿no? Que hizo las cosas temprano. Sí, me parece que está buenísimo. Belén, les deseamos todo el éxito. Recordamos este domingo 27, ¿no? Domingo 27, a partir de las 8 y media van a estar entregando los kits, 10 y media de la mañana se larga, 8 y 4 kilómetros, con distancias más cortas, carreras para chicos, en la localidad de Indio Rico, todo a beneficio del Instituto Verdier. Así que les deseamos todo el éxito, no sé si querés acotar algo más. No, agradecerte a vos y a todos los que van a colaborar en ese día, que son muchos. Bueno. Se necesita mucha gente en todos los puestos y para que salga lindo y todos atendidos, porque siempre uno está asesorando por otras cuestiones que vienen al pueblo, quieren conocer la localidad, claro, y hacer alguna visita. Así que son todos muy bienvenidos. Está bien. ¿Y no se suspende por lluvia? No, no. El año pasado se realizó igual. La gente estaba muy contenta porque era bueno. Tenemos algunos tramos que tienen asfalto, otros que tienen tierra, así que bueno, es una carrera media aventura, le decían ellos. Está bien. Estaban contentos. Sí, el corredor quiere correr. Esperemos que no llueva. A como dé lugar. Esperemos que no llueva, que el clima acompañe y que sea todo un éxito el evento. Les deseamos muchísima suerte para el domingo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablamos así. Chao. Hablábamos así con Belén Fernández, directora del Instituto Verdier de Indio Rico, que está un poco encabezando lo que es la organización de Indio Corre, 8 y 4 kilómetros para este domingo en la localidad de Indio Rico. Continuamos en Estación Maratón, nos queda el último tramo con calendario y algunas informaciones que trajimos para contarles. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Aventurate, el lugar para que prepares tu próximo desafío. Indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir, mochilas de hidratación, capas y mucho más. Aventurate, indumentaria y accesorios. Colón 208, Tres Arroyos. El universo de las medias, medias Sox, para todo tipo de deportes y uso urbano, directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias, de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Continuamos con Estación Maratón, con la última parte de nuestro programa de hoy, y les queremos contar algunas informaciones, algunas noticias que tenemos de la LIT y algunas noticias de lo que es la actividad en Tres Arroyos y la zona. Le queremos recordar que se está desarrollando desde hace ya un mes aproximadamente, mes y medio, lo que fue la Liga del Sudeste de Atletismo, una liga que fue conformada por Tandil, Olavarría, Benito Juárez, Tres Arroyos, Balcarce, San Cayetano, Necochea y Lobería, que es un espacio que se brinda a los atletas, sobre todo los atletas más pequeños, con distintos puntos de encuentro cercanos a todas las escuelitas municipales, a todas las asociaciones, para que los chicos tengan la posibilidad de competir y hacer una vida social dentro de lo que es el atletismo en distintas pistas de estas ciudades que les he nombrado anteriormente. Es un logro que se haya conformado esta Liga del Sudeste de Atletismo, y una liga que tiene competencias de distinto tipo, abarca todas las variedades que tiene el atletismo, de pista y campo, realizando pruebas de salto, de lanzamiento y para que los chicos puedan correr en distintas distancias, velocidad y medio fondo, y también con algunas pruebas más largas para que los demás atletas de otras categorías puedan integrarse a esta competencia. Ya se desarrolló las primeras fechas en Tandil, y lo que se viene ahora próximamente es el 25 de abril, pista y campo en Lobería, pero también les recordamos que va a haber el 17 de mayo, pista y campo en San Cayetano, 7 de junio, cross y pruebas indoor, no, cross en Benito Juárez, perdón, 14 de junio, indoor y cross en Tres Arroyos, y de ahí hasta lo que va a ser el 12 o el 18 de octubre, que se va a realizar la última fecha en Benito Juárez. Esto vamos a seguir comentándoles acerca de esta Liga del Sudeste de Atletismo para informarles, para que sepan que todos los chicos de la escuelita municipal van a tener su espacio para poder competir con chicos de otras ciudades, poder viajar y poder interactuar entre las distintas escuelas de atletismo. Les queremos traer algunas noticias también de lo que es la elite argentina y algunas competencias muy importantes que se van a desarrollar, sobre todo el campeonato sudamericano que se va a desarrollar en Mar del Plata. La ciudad vuelve a ser sede del sudamericano y refuerza su histórica conexión con el alto rendimiento. Hablamos de la ciudad de Mar del Plata. El 18 de abril de este año recibirá nuevamente el campeonato sudamericano de atletismo, tal como ocurrió por primera vez en 1997. Tiene una rica historia ligada al desarrollo del atletismo esta ciudad. No solo ha sido escenario de competencias memorables, sino también fue y es semillero de grandes talentos que han dejado huella en lo que es la competencia atlética a nivel continental, mundial y por supuesto a nivel nacional. Esto con respecto a lo que va a suceder a partir del 18 de abril, campeonato sudamericano de pista y campo en la ciudad de Mar del Plata. También queremos contarles que Dayano Campo y Florencia Borelli en este campeonato sudamericano van a ser parte de los 10.000 metros en la pista. Las fondistas van a buscar el oro en Mar del Plata en dicha prueba. El campeonato sudamericano este de Mar del Plata va a marcar un momento histórico para el fondo argentino y estas dos competidoras van a ser parte de dicha competencia. Florencia Borelli, récord sudamericano y figura consagrada, y Dayano Campo, olímpica y subcampeona panamericana. Esta vez van a buscar subir al podio en una prueba muy exigente, los 10.000 metros, tanto masculinos como femeninos. Son pruebas muy exigentes donde hay muchísimos corredores con mucho talento en lo que es la parte de Sudamérica, Perú, Colombia, Brasil, Chile, tienen corredores importantísimos. Y Florencia Borelli y Dayano Campo van a medirse con ellos para ver si pueden subir al podio de los 10.000 metros en la pista de Mar del Plata. Si hablamos de Florencia Borelli, nacida en el año 92, el 30 de octubre, llega al día de hoy como la mejor fondista argentina de todos los tiempos. Tiene récord sudamericano en 10.000 metros en la pista con 31 minutos 33.07. Lo logró en California en marzo del 2024 y está posicionada como la favorita en esta competencia. También fue campeona sudamericana en 5.000 metros en Lima 2019, campeona de los Ode Sur en 10.000 metros en Paraguay en 2022 y subcampeona panamericana en los 42 kilómetros en Santiago 2023. Recordamos esa competencia, una competencia que iba primera hasta los últimos tramos y fue superada, pero marcó una competencia importantísima Florencia Borelli en ese subcampeonato panamericano en Santiago de Chile. Los récords sudamericanos actuales de Borelli: tiene 10.000 metros pista, 31.33, como decíamos. Medio maratón en ruta, 1 hora 9.28, lo logró en Buenos Aires el 27 de agosto del 2023. En ese parcial de 21 kilómetros hizo récord en 20 kilómetros, con 1 hora 5.39, también en esa misma competencia en Buenos Aires. En 25 kilómetros, dentro de lo que fue el maratón de Sevilla, marcó en ese parcial 1 hora 24.46 en el 2024. También el parcial de esa maratón de los 30 kilómetros es es récord sudamericano, 1:41.42, y tiene el récord en maratón con 2:24.18 que lo registró en Sevilla del año 2024. En tanto que Dayano Campo nació en 1991 en la localidad de Pilar y se viene consolidando como una atleta importantísima en lo que es las distancias más largas. Su mejor marca en 10.000 metros son 32:33.99 en 2022 en Buenos Aires. También en esta competencia, uno de los más destacados atletas en la actualidad de Argentina y que va a participar es Elian Larrellina, el nacido en la localidad de Suipacha en el año 2000. Es actual récord argentino de los 400 metros con 44:93. Y es el único atleta nacional que ha llegado a semifinales olímpicas en esta prueba. Desde el año 1936, donde era otra época del atletismo obviamente, y desde ese año hasta la actualidad es el único que ha llegado a una semifinal de 400 metros en una competencia olímpica. Las mejores marcas de Elian Larrellina son en 400 metros, como decíamos, 44:93, logrado en Madrid del 2024, en 200 metros, 21:08 en Mar del Plata del 2019, y en 100 metros tiene su mejor marca en 10:66 en Buenos Aires también del 2021. Esto en lo que respecta a lo que va a ser el campeonato sudamericano que se va a disputar en el mes de abril, en el 18, en la localidad de Mar del Plata. Y estos son los que van a participar y van a dar marco a lo que es esta competencia representando a la selección argentina. Nos queda por último en Estación Maratón el calendario. Les queremos recordar, Indio corre 4:08 este fin de semana en Indio Rico, partido de Coronel Pringles. Hablábamos con Belén Fernández de la organización hace unos minutos. Domingo 27, largada 10:30, fin de inscripción por la página de Bahía Corre, obviamente. El 26 a las 12 horas se cierra la inscripción vía Bahía Corre. También está el Desafío Aventura General La Madrid, la segunda edición, el 27 de abril, largada 11 horas, con distancias de 12 y 6 kilómetros. El 3 de mayo se viene Tandil Adventure, 16ª edición, 3 de mayo. Tenemos Correr por el Ospi en Tres Arroyos, otra oportunidad de apoyar carreras locales, 8:04 con caminata participativa, largada y llegada en la pista de atletismo del Polideportivo de nuestra ciudad. Recordamos, domingo 4 de mayo, corre por el Ospi, a total beneficio del Hospital Pirovano de nuestra ciudad, una importante competencia, con mucha convocatoria, para que todos vayamos a apoyar y colaborar con nuestro hospital. También se viene Dorrego Corre la Aventura, domingo 4 de mayo, largada 10 horas, fin de inscripción 2 de mayo, a las 21 horas. Se viene la carrera de los trabajadores, Miguel Aolita, en Bahía Blanca. Domingo 11 de mayo, 10 horas. La inscripción cierra el 9 de mayo a las 19 horas. En Tres Arroyos, otra actividad programada para el 18 de mayo. Un evento infantil atlético en la pista municipal de Tres Arroyos, organizado por la Escuelita Municipal de Atletismo. La inscripción es el mismo día de la prueba y hay distintas competencias. A saber, 4 y 5 años 50 metros, 6 y 7 años 70 metros, 8 y 9 años 100 metros y 10 y 11 años 120 metros, con premios del primero al quinto. Se pueden informar a través del Instagram, carrera posta familiar, porque el año pasado esta fue una posta familiar, este año es un evento con otro formato. Y se pueden comunicar con Belén Giardino al 2983-344872. Otra oportunidad para que las familias se acerquen con sus chicos para hacer un evento muy divertido en la pista de atletismo y puedan medirse con otros chicos que van a estar ahí, que pertenecen a la escuelita, pero es abierto a toda la comunidad. Y por último, queremos decirle que se vienen los 42K Maratón de Necochea. Vuelve los 42K a Necochea después de 11 años. 42 kilómetros, 195 metros. Las inscripciones están abiertas ya. Será el domingo 15 de junio con largada en la Municipalidad de Necochea. El horario de largada son las 7 horas. Habrá 42, 10 y 5 kilómetros. Y esto es todo lo que trajimos para hoy. Queremos Queremos agradecerle a Diego por la operación de cada martes. Les recordamos que este programa pueden escuchar la repetición los sábados a partir de las 14. Y les decimos que se queden en la sintonía de FM Indie Rock, porque se viene Motomaníacos con el amigo Mario. Un abrazo grande a todos y el martes que viene nos encontramos a las 20 horas aquí en la 104.7. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos